luna han venido tus amigos recordando que es tu canto. Ahora solo esperamos que nos abras ya tu puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. Ahora solo esperamos que nos abras ya tu puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. Para poderte abrazar por el día de tu santo.